soledad cantando mis penas. Mi guitarra compañera siempre me consuela. Cuando la nostalgia invade dentro de mi alma, mi guitarra compañera me vuelve la calma. Yo llevo una pena vieja de un resentimiento, solo mi guitarra sabe de mis sentimientos. Bueno. Vos guitarra sos consuelo como madre buena, porque en tu caja armoniosa se muere mi pena. ¡A la segunda! ¡Adentro! No me mata la tristeza ni halagos extraños, porque junto a mi guitarra nunca hay desengaño. Vuela mi pensamiento buscando querencia, solo mi guitarra sabe de toda mi ausencia. Mi guitarra compañera, solo yo quisiera que te pongan de mortaja cuando yo me muera. Bueno. Vos guitarra sos consuelo como madre buena, porque en tu caja armoniosa se...